Electromezcla del viernes, la oportunidad para revivir los mejores momentos de décadas pasadas. La Retromezcla del viernes, produce John W. mezcla del viernes. Produce DJ John W. Conéctate de 12 a 1 p.m. por Veracruz Estéreo, la nueva generación. Thank you. Del viernes de 12 a 1 de la tarde. Hands down.

rulers of the darkness. de 12 a 1 de la tarde. Estéreo, la nueva generación.